Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan. Y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Continuamos leyendo el Evangelio de San Marcos y continuamos oyendo la mala intención que tienen las autoridades religiosas de aquel tiempo. Hoy son los saduceos los que vienen a querer encontrar en Jesús algún error, vienen a querer confundir a Jesús con su doctrina. Ellos no creen en la resurrección y le ponen un caso muy extremo, una situación tan extrema que es difícil que se pueda dar. Pero Jesús reconoce su mala intención y les contesta igual que el día de ayer, de una manera muy especial, porque el Señor habla de esa manera con la sabiduría divina para que podamos nosotros ahora en este tiempo también entender la Escritura y, como dice Jesús, el poder de Dios. Jesucristo afirma la vida. Jesucristo viene a proclamar la vida, a dar a conocer todo lo que Dios puede realizar, todo el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta especialmente en el dar la vida. Porque ya desde el Antiguo Testamento se proclamó eso, desde Moisés es el Dios de la vida, para Él todos están vivos. Y esa es la grandeza de nuestro Dios, porque a pesar de que en la humanidad está muy presente la muerte, y sabemos que todos pasaremos por esa experiencia de la muerte, siempre se afirma la vida, porque también nuestra fe nos dice que resucitaremos a una vida nueva. Y entonces Jesús proclama esta realidad. Las personas de su tiempo, incluidos los fariseos, junto con los saduceos niegan la resurrección, los fariseos la afirman, pero igual ellos pensaban que la resurrección iba a ser de una manera materialmente, así como tenemos la vida ahora, íbamos a resucitar y volveríamos a hacer nuestra vida nuevamente. Los saduceos no creen en eso. Jesús afirma la resurrección diciendo que cuando resuciten los muertos tendrán una vida distinta. La vida resucitada será totalmente distinta a la que vivimos ahora. Es otro estado de vida, es otra forma de vida, dice Jesús, como la vida de los ángeles, más espiritual. Será de otra manera, que no podemos saberla, pero la fe nos asegura que tendremos otra vida. O que la vida no se acaba, como decimos en la liturgia, la vida se transforma. Es decir, tenemos otra forma de vida delante de Dios. Ya no habrá necesidad, dice, de casarse el Señor, porque ya no habrá necesidad de mantener la vida de la descendencia, de la procreación, porque ya no hay necesidad de que la humanidad se siga manteniendo como ahora en la tierra, porque es otro estado de vida, es distinto, es la vida plena, es la vida verdadera. No será con las mismas cosas que vivimos aquí en esta tierra, no será con el mismo sufrimiento que padecemos aquí en la tierra, no será distinto. Y por eso la fe cristiana proclama la resurrección, proclama la vida nueva, y hacia esa vida nueva nosotros nos encaminamos. Esa es nuestra esperanza. Nosotros debemos estar siempre afirmando la resurrección, la nueva vida. Y por esa razón, esta vida que tenemos aquí hay que vivirla ciertamente a plenitud. Hay que vivirla bien, hay que disfrutar de esta vida, pero no pensando que esta es la única que tenemos, como hace mucha gente que pone su mirada en esta tierra, en los bienes materiales de esta tierra. Y poniendo su corazón en esto material, en esto que se puede ver, se olvidan de la otra vida, aún siendo cristianos. Por eso es que continuamente hay que reafirmar esta vida nueva que Dios promete, porque así se reafirma también nuestra esperanza de gozar un día de Dios, de la verdadera vida, no cruzándonos de brazos aquí tampoco y no haciendo nada, sino viviendo plenamente esta vida, pero luego también anhelando la verdadera. Que el Señor nos ayude a comprender el día de hoy también esta afirmación de Jesús. Dios no es un Dios de muertos. Dios no es el Dios de la muerte, es el Dios de la vida. Y siempre debemos reafirmar eso y creerlo y vivirlo plenamente. Y cuando los signos de muerte lleguen a nuestra vida, pensar en esta realidad que Dios nos ofrece. Dios no es ese Dios que afecta nuestra vida de humanos con todos los signos de muerte que tengamos. Todo eso terminará, todo eso acabará, no es para siempre. Todo sufrimiento, todo dolor, toda angustia se terminará. Tendremos una vida nueva y mientras llegamos a esa vida debemos mantenernos fieles, como dice San Pablo hoy a Timoteo, fieles en el Señor desde el momento en que nos encontramos con Él hasta el último momento de nuestra vida. Fidelidad al Señor, porque Él nos ha llamado para vivir en esta iglesia, nos ha invitado a vivir también la inmortalidad, nos ha invitado a vivir una vida eterna, que no termina jamás, pero hay que mantenerse fieles. Y cuando, como digo, esos signos de muerte lleguen a nuestra vida, es ahí, en esos momentos donde hay que afirmar que Dios es el Dios de la vida. No es ese Dios del sufrimiento, del dolor. Porque a pesar de que Él sufrió tanto y vivió todas las angustias de la muerte, resucitó, venció toda esa situación de muerte. Lo mismo en los que creen en el Dios de la vida, todo terminará, acabará todo sufrimiento, no les afectará ni la muerte incluso, porque la vida es para siempre, es verdadera esta vida que Dios ofrece. Pidamos al Señor que nos ayude siempre a mantenernos en esta fe y a convencernos cada día más y reafirmar en nosotros también la vida que el Señor promete y acercarnos a Él mucho más todavía, comulgando con la vida, comulgando con la Eucaristía, comulgando con este Dios que es un Dios de la vida.